Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en nuestra edición de los viernes en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde ahora al mediodía pues hacemos el avance de lo que nos espera este fin de semana, en el que tenemos un plato fuerte para el deporte local, como saben, la celebración de la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que llegará el domingo con la salida a eso de las 10 de la mañana y que va a recorrer las principales calles de nuestra localidad. Un recorrido archiconocido por corredores y aficionados, corredores que llevan entrenándolo en estas últimas semanas y que esperan dar lo mejor de sí mismo en la jornada del domingo. Se espera calor, siguiendo la tónica de la temperatura de estos últimos días, de estas últimas semanas, esta especie de verano súper largo que tenemos en este año. Se espera que, bueno, que vaya a hacer calor durante la celebración de la misma. Va a ser sin duda una de las cuestiones a tener en cuenta. Y del mismo modo, el número de inscritos, pues ahí, más reducido que en años anteriores, a día de hoy, pues está en 244. Hay algunos preinscritos y la inscripción se amplía hasta el mismo día de la prueba. Así que puede aumentar, seguramente aumente ese número, se quede quizás cercano a los 300, pero como podemos observar y comparándolos con otros años, pues una inscripción más reducida que en años anteriores. Y parece ser que la mayoría de esos inscritos serán ubriqueños, así que se tercia una buena oportunidad para que este año pues por fin podamos tener un campeón absoluto ubriqueño. Ahí hay varios candidatos, veremos lo que ocurre, habrá que esperar hasta este domingo para saberlo. Enseguida vamos a estar dando la última hora de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, pero antes también nos vamos a quedar un poco con la agenda de algunas de las citas que nos esperan este fin de semana, este puente en el que va a haber jornada de liga de fútbol y de baloncesto. De fútbol no van a jugar todas las categorías, pero sí y la mayoría, y en este caso los dos principales equipos de nuestra localidad por edad, por categoría, el Ubrique Unión Deportiva Senior y el Atlético Ocuri. El Ubrique Unión Deportiva, que vuelve a su horario de las 5 de la tarde para la disputa de los partidos. El escenario será el mismo, obviamente, y el día, el domingo, 5 de la tarde, en el Antonio Barbadillo. Y viene el filial del Cádiz Club de Fútbol, un equipo también recién ascendido a esta segunda andaluza. Es decir, que el señor B ya se midió a este equipo la pasada temporada. Bueno, a este equipo, no a estos jugadores, porque, como bien saben, esto está en continua renovación, lo que se refiere a los equipos filiales. Se espera un equipo que juega bien, que le gusta el buen trato de balón, que, bueno, en principio prima más el juego que el resultado en este tipo de equipos, y que va a ser un rival interesantísimo y durísimo para el Ubrique Unión Deportiva. De hecho, vienen de ganar 0-4 al San Roque, el equipo que consiguió vencer al Ubrique Unión Deportiva en su último partido aquí en casa por 0-1. 0-4 le endosaron en su propia casa, así que se espera un equipo fuerte, un equipo con dinamita arriba, y vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva, tras ese empate en Bejer, es capaz de insuflar ánimos a sus jugadores y conseguir ya una victoria convincente aquí en casa, que espante a esos fantasmas de los dos partidos que se han perdido por el momento, el partido inaugural de la Liga y el último que se disputó ante el Club Deportivo San Roque. Sobre este partido, como siempre, hemos hablado en la previa con el entrenador, con Mario Casillas, que nos ha comentado algunos de estos aspectos que acabamos de tratar, del tipo de partido que se espera y del rival al que se va a medir el conjunto ubriqueño. Escuchamos en esa previa a Mario Casillas. Pues nada, un partido que creo que puede ser bonito. Es el equipo que ascendió el año pasado de categoría, o sea que jugamos el año pasado contra ellos. Y la verdad que con ganas, un equipo, un filial, un equipo que seguramente será joven como todos los años. Y nada, intentar meterle mucha intensidad al juego y hacer un buen partido. ¿Qué ganas hay? Sí, allí hicimos nosotros un partido muy bueno, allí quedamos 3-3. Para mí fue de la mejor primera parte del año que hicimos el año pasado. Y aquí pues prácticamente fue a final de temporada y también le plantamos un poco cara, pero bueno, la verdad que sí, tenía un equipo joven, un equipo que gustaba verlo jugar, y un equipo que quería hacer buen fútbol, y yo creo que se puede ver un partido muy muy bonito, un partido esperemos que igualado, y esperemos que podamos disfrutar ya en casa, que ya toca. Sí, yo creo que el que tenga balón va a tener más opciones, porque ellos quieren siempre intentar hacer una presión alta, igual que nosotros. Y la idea de juego pues me parece a la nuestra, por lo tanto a ver quién es el que tiene el balón en más tiempo, y yo creo que ahí puede ser una de las claves, y sobre todo el que no haya errores en la parte de atrás. Muy bien, la verdad que el equipo ha trabajado bien esta semana, ayer se hizo un muy buen entrenamiento y con muchas ganas sobre todo de agradar ahí en casa, que es poco el puntito que estamos teniendo peor. Pues seguimos con gente de la enfermería, pero vaya. Hay algunos que están, lo estamos recuperando algunos jugadores también, y nada, los que estén tienen que estar, y no hay más. Pues ahí estaba esta última hora del partido que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Por cierto, que ayer jueves se disputó un partido de la jornada 4 que se adelantó a la jornada de ayer. En este caso, el Atlético Curi Florida, de la categoría Benjamín, tercera andaluza Benjamín Grupo 1. El resultado final fue de abrumadora goleada de los ubriqueños, 11-1, victoria para el Atlético Curi sobre el Florida, con 5 goles de Juan Manuel Domínguez, 3 de Tiago Urbano, 2 de José Carlos Jiménez y otro de Kevin Vázquez. En lo que se refiere a los horarios de esta próxima jornada, pues tenemos en la segunda andaluza senior femenina, jornada número 8, Barbate Atlético Curi, el domingo a las 2 de la tarde en el nuevo estadio municipal de Barbate. En el grupo 1 de la tercera andaluza cadete, jornada 6, Gédula Deportivo Ubriqueño, el sábado a las 12:30 en el municipal de Gédula, y un Atlético San José Ubrique Unión Deportiva el sábado a las 10:30 en el campo municipal El Lute de San José del Valle. En la tercera andaluza Levín, grupo 1, jornada 5, hoy viernes se disputa el Espera Atlético Curi a partir de las 6:15 en el municipal de Espera. Mañana sábado, un Deportivo Ubriqueño Bornense Atlético a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo, y un Ubrique Unión Deportiva Gédula a las 10:30 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza Benjamín Grupo 1, jornada 4, aparte de ese Atlético Curi Florida que nos hemos referido, hoy a las 5:30 se disputa un Gédula Ubrique Unión Deportiva en el municipal de Gédula. En la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, jornada 4, Unión Deportiva Esperanza Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 12 del mediodía en el campo de Picadueñas de Jerez. Y en la tercera andaluza pre-Benjamín, grupo 4, jornada 4, afición Jerez Ubrique Unión Deportiva, sábado 1:30 en el anexo de la Juventud de Jerez de la Frontera. Baloncesto, tenemos 4 partidos y los 4 se van a disputar mañana, 2 en Ubrique y otros 2 fuera. En categoría junior masculino, el Cabu juega en San Fernando en el pabellón El Parque a partir de las 4 de la tarde ante el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. En cadete masculino, el Cabu viaja con Il, se mide al Nebreda Mergablo en el Polideportivo Municipal Torre de Guzmán a partir de las 12 del mediodía. Y aquí en Ubrique, los 2 partidos se van a jugar en el pabellón Polideportivo Municipal a la misma hora, a las 11:30. Serán los 2 encuentros infantiles. El infantil femenino debuta en casa ante el Ayuntamiento Arcos de la Frontera, mientras que el infantil masculino juega, el Paco Bazán Cabu juega ante el Ecocai Mergablo. Una cita también que destacamos del mundo del motor, la 46ª subida al mármol o del mármol, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, donde va a participar Francisco Calvillo Rubiales, que tiene opciones ahí de coger el podium, de luchar por las primeras posiciones, en el podium, podemos decir, en el campeonato, en su grupo, en la agrupación 9. Pues con su Renault Clio estará en esta prueba, que tiene una inscripción pues que supera los 100 participantes, nada más y nada menos. La verdad que es bastante alta la inscripción de esta prueba almeriense. Y del mismo modo también tenemos que hablar de citas relacionadas con las dos ruedas. al menos sociales. Seguramente haya competición también este fin de semana con estos puentes, donde cuenten con participación ubriqueña. Competiciones hay, obviamente. Otra cosa es que haya ubriqueños que se desplacen fuera de nuestra localidad. En lo que se refiere aquí, a mañana sábado se adelanta la ruta 7 del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, el Castillo de Matrera. Pues como colaboran con la carrera de las Nutrias Pantaneras, pues en este caso adelantan su ruta a la jornada del sábado. 70 kilómetros con el siguiente recorrido: La Estrella, La Calzada, Las Cumbres, El Vigüelo, Nogales, Camino del Bosque, Llano del Espino, Colada de Grazalema, Los Tamayos, Hotel Dorotea, Puerto Pajarete, Ermita, Carril al Castillo de Matrera, Vuelta a la Ermita, Camino a la Cañada de Ubrique, Sevilla, La Zarza, Redondel, El Pontón, El Carril de la Valiante y Ubrique. Y estas son algunas de las citas que vamos a tener durante este próximo fin de semana, aunque todas quedan, y permítanmelo, en un segundo plano por la celebración de lo que va a ser la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Es el evento que va a centrar nuestra atención este fin de semana, los cinco sentidos, el domingo, para una cita que, como saben, también tradicionalmente retransmite en directo esta casa, la emisora municipal Radio Ubrique. Vamos a conocer la última hora de esta carrera a través de la máxima autoridad del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que, como saben, es el organizador de la misma. Hablamos con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Última hora de la carrera, dos días de que se celebre en las calles de nuestra localidad. ¿Cómo ha quedado la inscripción final de esta carrera? La inscripción, si te digo la verdad, este año ha quedado, por ahora, a día de ahora mismo, faltando dos horas, pues yo, quedan todavía casi 300 y pico, tío, hay 200, vamos a redondear, 250 inscritos a día de hoy, y se cortan las inscripciones esta tarde, así que no creo que haya, a 300 más o menos llegaremos, supongo. Uh-huh. Luis, ¿esperabais que en estas dos últimas semanas el repunte sería mayor, o ya saciáis a la idea de que ibais a contar con menos corredores? Hombre, aquí hay de todo. Aquí había gente más optimista, gente más pesimista. Yo personalmente, viendo la trayectoria, porque yo pinchaba todos los días, estaba pinchando, y había en esta semana, si te digo la verdad, en estos tres o cuatro días se apuntó más gente que en los dos meses que llevamos abiertos. Así que yo no lo veía que esto iba a ir pa mejor, pero vaya. Lo que te comenté en la última entrevista, que yo con 300 lo digo lo doy por satisfecho, pero lo que siempre decimos es que tenemos que estar con esta incertidumbre de que se corta dentro de un par de horas, y si hay 250, pues ahora tienes que prever a ver el domingo cuántos se van a apuntar, que ahí está la madre del cordero, porque tenemos que hacer una previsión. 250, vamos a poner 300. Y si se apuntan en vez de 300, 325. Pues, vamos, nosotros vamos a tirar algo porque tenemos las cositas preparadas y tal. Pero vamos, que eso no debería de ser así. Sí, si por mí fuera, yo cortaríamos hoy y se corta hoy. Porque para mí, 10, 15 personas que se apunten el domingo es más el trasiego que yo tengo logísticamente que el dinero que yo vaya a recaudar el domingo. Porque al fin y al cabo son 100 euros, 100 y pico euros. Pero los nervios que tenemos, sin saber si va a venir la gente, si no va a venir, es un lío. Es lo que quiero que la gente entienda, y sobre todo los de Ubrique, que hay mucha gente de Ubrique que se apuntaron ayer y se van a apuntar hoy, y seguramente de casi todos los que se apunten el domingo sean de Ubrique. Por favor, le pido desde aquí que si van a correr, a no ser que estén ya esperando una lesión de última hora, pero no creo que todos, esperando una lesión de última hora, habrá 4, 5, 2, pero no 20 tíos que se van a apuntar, casi seguro. Así que estamos. Porque claro, eso queríamos comentar, que al final se habéis decidido por ampliar la inscripción hasta el mismo día de la carrera, cosa que queríais evitar. En 2019 también, en principio, no ibais a apuntar gente el mismo día de la carrera, al final lo hicisteis y este año repetís. Sí, en esta carrera es que es muy difícil, no es como la de montaña, que la de montaña más o menos o lo cubrimos o quedan muy pocos y no merece la pena, ¿eh? Además, la de montaña es más trabajosa porque la gente lleva un seguro personalizado, en esta no, en fin, y tampoco vamos a tirarnos piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Si el domingo se apunta 20 tíos, pues mira, bienvenidos sean, pero que estamos lo mismo de siempre, que si acostumbramos a la gente así, pues seguirán, todos los años seguiremos igual. A ver si el año que viene, porque el año que viene ya desde aquí adelanto de que las inscripciones van a ser menos. Este año teníamos previsto 400, pues cuando termine esta carrera tendremos que barajar si ponemos 300 o si ponemos 250. Si ponemos 250 o 300, pues la gente se quejará el que se quede fuera, casi seguro, ¿no? Así que esto no tiene, aquí en este pueblo esto no tiene regreso, pasa en cualquier carrera por ahí. Y se cierran en un día, algunas están incluso en horas, y lo de aquí yo creo que los culpables somos nosotros, que tenemos a la gente muy mal acostumbrada y ya está, va a haber que aprender y fuera. Luis, en 2019 hubo unos 330 corredores, ahora 244 a esta hora, en esta de 2022. Tú dices, bueno, que eso es en Ubrique, pero esto es una tendencia que se está viendo en las carreras populares, porque hay tantas que los corredores se han repartido, supongo, por toda la oferta que hay este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, la media de marcha en la parada, bueno, que quita gente de Sevilla, que era una prueba que siempre se organizaba antes que la vuestra, que cambió de fecha, y bueno, pues en ese aspecto no sé qué pensáis vosotros, porque, claro, tú precisamente me comentabas eso, que es que ahora cada pueblo tiene su carrera. Pues sí, como bien dice, pues es verdad. Lo que no había caído yo, claro, no he recibido. Está uno más atento ahora a las carreras de montaña que otra cosa. La de Marchena me cogió por sorpresa. Pues claro, de Marchena, sin ir más lejos, aquí venía muchísima gente de la parte de Sevilla y a unos que hemos echado muchísimos de menos son al club de aquí, vecino nuestro del Carmona Páez, que claro, normal. Ahora sí ya me doy cuenta de que es normal que si vienen muy pocos, si es que vienen algunos. Porque esta gente son casi todos son de gente de correr medias maratones y maratones, pues claro, han coincidido la de Marchena, que como bien dices tú, todos los años, todos, creo que es el primero que coincide. Todos los años ha sido siempre, creo que una semana o dos antes que la de Ubrique. Sí, porque sí, nosotros sí. Cuando íbamos a correr, todos íbamos a correr Marchena y luego ya corríamos aquí en Ubrique, así que esa me cogió a mí de sorpresa, pues normal. Entre eso, el puente y más carreras que hay también aquí, como comenté el otro día, que hay otra en Puerto Serrano, hay otra en ahí por la parte de Ronda, en un pueblecito de Ronda hay otra, en fin, que esto está ya, está demasiado saturado, así que habrá que ir mirando y ir recortando el participante, y ya está, no podemos hacer otra. Como si algún día de esto, algún año, que no lo descarto, como siga la cosa así, pues se hace una carrera estrictamente local y ya está, ¿no? Porque afortunadamente aquí en este pueblo, si la hacemos local, vamos a contar casi con 200 participantes, así que todas esas cositas hay que sopesarlas, pensarlas muy bien y haciendo algunos cambios y ya está. Este fin de semana también hay un campeonato de Andalucía de cross por equipo, de cross por clubes, y también recuerdo yo que muchos años visitaban Ubrique a modo de entrenamiento de calidad gente que se dedicaba al cross. También puede ser otra cita que quite corredores. En concreto, ¿de dónde sobre todo echáis de menos a los corredores? ¿De esa zona de Sevilla? Porque aquí también venía gente, digamos, de la Bahía, de la zona de Jerez, de la zona de Ronda, de Málaga. ¿De dónde es donde habéis notado que ha bajado sobre todo la participación? Yo creo que en general de toda la Bahía ha bajado muchísimo, la parte de Jerez, San Fernando, gente del mismo Cádiz, aquí venía gente de Conil también, eso lo estamos echando de menos. Y a otro que estamos echando de menos también es el kilómetro 1 de Ronda, que también traía bastante participantes, y por lo visto hay muy poco. No sabría decirte cuántos hay, pero hay poquillos. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando, es que hay carreras por todos los lados, pues claro, la gente se queda, digamos, la más cercana, ¿no? No vamos a discutir que eso no hay que discutirlo, ¿no? Tiene una carrera, tiene que ser ya una carrera demasiado, bueno, te iba a decir arraigada, pero arraigada esta lleva 27 años. Pero que hay que carrera que llevan 3 días y no sabemos por qué. Porque es que eso no tiene explicación ninguna, porque nosotros difusión ahora mismo con las redes sociales y todo lo que se menea esto, porque yo creo que estamos todos informados, ¿no? Pero esta carrera siempre ha sido así de características, ya está, y va a seguir siéndolo así, ¿no? No, esto no es, por mucha vuelta que le demos, esto va a seguir siendo igual. Bueno, Luis, ¿qué tal la inscripción local? Pues la inscripción local yo creo que este año vamos a batir todos los récords, creo, ¿eh? Creo, no sé, estuve hablando ayer con Dani, dice que más o menos las previsiones que tiene son alrededor de 200. Uh-huh. Así que... abruma. Tú, si están hablando de 200 y son 250, yo no sé. Sí, por eso te comentaba antes que hacer una popular aquí estrictamente local se puede hacer. Uh-huh. Con 200 personas se hace una carrerita en cualquier pueblo, ¿no? Así que él me dice eso. No sé si habrá 150, si habrá 200... Más o menos, por ahí. De 150 para arriba creo yo que van a correr Ubrique. Abrumadora mayoría. Por tanto, entiendo que si este año no gana un local, ¿no? Hombre, yo ya apostaría de que este año ya toca. Me toca y no quiero menospreciar a nadie, pero es que si este año van a faltar la mayoría de la élite, que vengan uno, vengan dos, aunque ahora mismito élite cualquiera. Cualquiera que ponga a estrenar a correr ya está. Sí. Hace 15, hace 20. Pero vamos, que deberían de aprovechar y dar todo lo posible por intentar ganar, ¿no? Y ya de camino pues me salgo yo con la mía, que estando yo de presidente iba a ganar un ubriqueño, así que le tenga las patas. Uh-huh. Oye, Luis, ¿qué meteorología se espera para el domingo? ¿Qué habéis visto? ¿Crees que va a hacer, bueno, supongo que sí, mucha calor, ¿no? Como estos días atrás, lo acabo yo de mirar y están dando una máxima de 27 grados. Y una mínima de, me parece que son 18. 18 la mínima será a las 10 de la mañana. Uh-huh. Para correr, para mi gusto, mucha calor. A las 10 de la mañana están dando unos 23, 24 grados, que eso para correr, particularmente yo con esos grados, lo pasaba muy malamente, ¿eh? Así que la gente que se hidrate estos días antes, todo este fin de semana, con agua, ¿eh? Con agua, no hidratarse pero bien. Y en el recorrido, por los dos avituallamientos que tengamos, que no se lo falten, porque hay mucha gente ya que está acostumbrada, salen a estrenar y no beben. No, yo no he bebido en el entrenamiento, pero es que la carrera es totalmente distinta. Así que mi consejo es que no se salten ni un avituallamiento que vayan y que beban en los dos. Pero luego cuando vas por el hipersor por ahí te falta el agua, el aliento, te falta todo. Así que, pero vamos, yo lo prefiero con esta temperatura que otros años que ha estado lloviendo, que desluce mucho la prueba y tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos con datos de la misma. Los horarios de recogida de dorsales que tendrá lugar en el pabellón, ¿cuáles son? Pues a las 7:30 estaremos allí como todos los años. Se estarán dando los dorsales, habrá un encargado allí también para escribir a todo aquel que lo haya dejado para última hora. Y estaremos, pues espera que lo mire, hasta las 10:45 se entregan los dorsales, ¿vale? Uh-huh. Después, pues... la salida todo el mundo sabe que es a las 10. Sobre las 9:30, 10:45 que esté todo el mundo ya allí en la zona de la salida. Y ya allí habrá unos encargados en reubicarlos todos un poquito antes de salir, ¿no? Desde aquí me gustaría decirle también que la gente sea consecuente con el trabajo que hacemos, que no se pongan a calentar de la meta para arriba, porque eso es un lío. Siempre hay que estar echando, esto pasa todos los años. Por mucho que yo lo diga aquí, hay que estar echando gente para abajo que viene en dirección contraria a la carrera. Si tienes que calentar, pues calenta por la Plaza de la Estrella o por esa parte. Si te vas temprano, da igual. Sube, baja, pero un cuartito de hora antes de la carrera, le pediría yo a los corredores, por lo menos los dos locales que me están escuchando, que caliente por el lado atrás de la meta y así ya luego se reubica mejor. Es menos trabajo para los que están allí, menos estrés, menos de todo. Uh-huh. Así que a las 10:45 que esté todo el mundo allí. Otro asunto, Luis, este más delicado, el del cierre de las calles al tráfico. ¿Sobre qué hora y hasta qué hora estarán las calles cortadas? Hombre, pues nosotros tenemos el permiso de tráfico, siempre lo ponemos... para, no sé, creo que son para 2 horas o 2 horas y media. ¿Para qué? Para no cogernos los dedos. Vamos, sabemos todos que últimamente estas carreras están tardando, el último está tardando 1:20, 1:25, habrá 1:30 más o menos. Uh-huh. 1:30, prevemos nosotros que estén las calles cortas. Sí. Y como digo, todos los años, pues, a los que vayan a coger los coches, tengan que irse al campito, tengan que ir a algún lado, pues que salgan un poco antes de las 9. Y si no es así en ese caso, si luego llegan a un cruce y hay un coche, pues hombre, dentro de lo posible que no den mucha la lata, ¿no? Porque es que son simples voluntarios, ¿no? Los voluntarios hay de todo. Hay gente más espabilada, hay gente más cortada y de todo, ¿no? Así que lo respeten todo lo posible, ¿no? Bien sabemos que si hay una urgencia no hay que hablar de eso, que eso se corta la carrera, se corta el tramo de calle ese y se pasa, ¿no? Para una urgencia, digamos, médica, ¿no? Una urgencia, lo que se llama una urgencia, no me voy corriendo que le tengo que echar agua al perro, eso no. Pero una urgencia se ha hablado con seguridad, con la policía y con todo, que se tenía que hablar, que se abría el público, ¿no? Pero lo que digo todos los años, tú, al público que llega a los coches en los cruces, paciencia, que se vayan un poquito, porque tampoco es tan larga el recorrido, que animen todo lo que pueda, y nada, que 10 minutos, un cuarto de hora, se va donde sea. Uh-huh. Bueno, avitallamiento, ¿dónde van a estar ubicados? ¿Dónde siempre? Pues estará uno ubicado en el kilómetro, creo recordar que sí, en el 6, que está un poco más para allá de la BP. Uh-huh. Entre la BP y el hotel de los Belli. Allí estará el primer avitallamiento, que es el kilómetro 6. Y el otro estará, pues, en el kilómetro, creo que son 6, 7, 8, 8 y medio, 9, en los callejones, ya de vuelta, en la misma avenida de los callejones, estará el segundo. Ya veremos, como me has comentado antes, el tema de la calor. Uh-huh. Pues lo mismo, no sabemos si se pondrá algo de agua en la recta de dispersión, que ya un año que hizo mucho calor también mandamos para allá una poca de agua, sobre todo para el tercio de la carrera, los últimos, digamos, ¿no? Que son los que más sufren, los que menos preparados estamos. En fin, que si vemos que hace mucha calor, pues lo mismo ponemos una poca de agua en el dispersor. Uh-huh. Bueno, el tema de homenaje y reconocimiento en la edición que está dedicado al petaquero corredor, ¿cómo queda finalmente? Pues sí, pues como te comenté en la última entrevista, pues el petaquero será Francisco Virués. Uh-huh. y la petaquera, pues, Isabel Arena Rincón, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que son dos personas que es lo que nosotros estábamos pensando, ¿no? Que lo plasmaban bastante bien la idea que teníamos, ¿no? Son corredores de toda la vida, que esto lo que lo conoce aquí de Ubrique, lo ha visto corriendo siempre, lo ha visto corriendo estos dos, y hemos creído conveniente que sean ellos dos, ¿no? Así que este año van a ser ellos los elegidos, ¿no? Uh-huh. Tanto la salida, digamos, el pistoletazo de salida, como el reconocimiento en la entrega de premios, ¿no? Sí, la salida también la dará, en este caso lo dará Francisco, porque todos sabemos que Isabel está un poco pasucha. Uh-huh. Desde aquí, si me lo permite, pues darle muchísimo ánimo, tanto a ella como a toda su familia, y sabemos que Isabel es una persona fuerte, que va a salir de esta y ya mismo estará dando batalla otra vez en estas carreteras, ¿eh? Así que aquí mucho ánimo y un fuerte abrazo para ella y toda su familia. Bueno, Luis, ¿qué favoritos son desde tu punto de vista candidatos a pelear por la victoria absoluta? Oh, no. A mí ahora mismo aquí me coge fuera de juego. ¿Sí? Total, porque claro, yo tengo aquí unos pocos de nombre, hablamos de atletas foráneos, uh-huh, de fuera, de los que han ganado otros años, que a segundo, tercero. Y es que nunca, que en los escritos no veo a ninguno. Ajá. A ninguno he visto, Jesús, ninguno, ni al Bodo, ni a la Arana. Digamos, ni de a los González, este que ganó un año. De los que eran habituales en Ubrique, ¿no? De los que eran habituales no he visto a ninguno. Ahora, siempre habrá sorpresa, como he dicho antes, ¿no? Ya cualquier atleta de estos que se prepara un poquito, te corre a tres pocos y puede formar taco aquí, ¿no? Así que de aquí de Ubrique, pues los de siempre. Está Francisco Jaén, que sabemos todo, que ha estado siempre rondando ahí segundo, tercero, y yo creo que este año puede ser su año, vamos. Uh-huh. Sí, es su año. Salvando a distancia, si no se apunta, porque Eduardo tampoco lo he visto apuntado. Uh-huh. Eduardo también quedó, en la última edición quedó segundo, hizo un carrerón, ¿no? Y bueno, con los tiempos que hizo Eduardo el año pasado, cualquier atleta que no ubrique ganaba, ¿no? Que fueron 37, no sé, 37-50 o por allá. Y Francisco igual. después Juan María Ordóñez también está entrenando muy bien, está haciendo podio en las distintas carreras que va. Y como te digo, pues cualquier chavalito de aquí de Ubrique que no conozcamos, que sea novato, pero que está entrenando bien, pues puede formar taco este año, No te puedo decir nombre porque yo a los jóvenes estos no los conozco, pero vamos. Luego en su respectiva categoría, pues sabemos que Luis Pan va a estar ahí peleando, Lorenzo en su categoría va a estar peleando también todos esos días. Uh-huh. Sí, los corredores de Ubrique casi todos van a... En su categoría pueden coger premio casi todos. Uh-huh. Ahora, la lástima es, pues, esa gente conocida, asiduo, que venían aquí, que así ya te daban un poquito más de juego, ¿no? Porque la carrera era más divertida. Creo recordar que hace dos años, bueno, hace dos años, hablo de años porque ya los años de pandemia nos tienen todos trasfuscados. Uh-huh. En una de las ediciones se jugó al sprint, que también fue muy bonita, que fue en la Avenida España. Uh-huh. Yo recordar que fue en el 2018. Pues esas cosas así, si no sabemos los nombres de los favoritos, pues claro, pues las cosas ya se pierden, pero que seguro que va a haber espectáculo. Uh-huh. Y ya para ir finalizando, Luis, buen momento para reconocer esa labor de vuestros colaboradores, de vuestros voluntarios, que un año más van a estar ahí echando una mano, ¿no? Hombre, por supuestísimo, Jesús. Los colaboradores aquí sabemos que hacen falta. Creo recordar que lo estuvimos contando el otro día, como todos los años, y que no salen más de 100 voluntarios. Porque, claro, esta no es la carrera de montaña. Esta boca calle que salga coche, boca calle que hay que cortar. Y luego, pues, la gente de los avituallamientos, que en cada avituallamiento van 7, 8 o 9 personas. Los cocineros que también nos echan una mano. En fin, que llevamos un 100 o 110 voluntario, que se dice pronto pero vamos, y este año se nota el puente porque nos ha costado un poquillo más de trabajo, claro, porque todo el que se va de puente pues no ha dejado un poquillo, entre comillas, tirado, pero claro que van a hacer las criaturas, también tienen que disfrutar, pero vamos, desde aquí darle un millón de gracias, porque es que si no fuera por ellos, pues ni esta ni otras carreras se podrían organizar, ¿no? Eso está súper claro. Esto lleva una logística muy grande. El recorrido son 11 kilómetros, boca calle por todos los lados, así que sin ellos esto sería imposible. Eso. Uh-huh. Y bueno, por último, llamamiento a los ubriqueños para que vuelvan a animar y dar calor al recorrido, que creo que ni hace falta porque seguramente vayan a estar ahí, ¿no? Sí, eso ya, como siempre decimos, el Ubrique ya, aunque se llame Carrera Popular Nupcias Pantaneras, pero pues sabemos ya que esto es una cosa ya, que es del pueblo. Y la gente lo está esperando desde, y más ahora mismo, después de tres años, ¿no? Sí, dos ediciones, pero son tres, como comenté la última vez. Y ya salgo a la calle y ahora tengo que hacer el otro en banda, vamos, y en dos semanas atrás, pues la gente que sabe cuando es la carrera, es mejor que nosotros. Ya nos dice que ellos ya están liados, ya qué ganas tenemos, no sé qué. Y es de las pocas carreras, como siempre digo, que hay público en los 11 kilómetros, inclusive allí abajo en el hotel, que sabemos que es una zona un poquito más alejada, pero claro, está todo rodeado de casa, pues la avenida aquella, la rotonda del hotel, como aquí la conocemos, se pone a tope de gente, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba en la torre, que pasa cualquier domingo a esa hora, y esa hora parece que está todo el mundo metido en su casa y no hay ni un arma, pues este domingo sí sale la gente ahí en la torre animada, vamos, durante todo el recorrido. Eso sí, ya lo tiene asumido la gente cuando es la carrera, que es cuando se cambia la hora. Y como he dicho antes, pues ya esta es una carrera de Ubrique, no es solamente de las Nupcias Pantaneras. Pues nada, pues Luis, lo vamos a dejar aquí y recordar pues que la carrera sale a las 10 de la mañana, es la salida, y que bueno, Radio Ubrique estará retransmitiendo la prueba en directo, en riguroso directo, el desarrollo de la misma, como todos los años. Luis, que mucha suerte para este próximo domingo, que salga todo bien y que muchas gracias, ¿eh? Nada, como siempre, eso. Muchas gracias a ustedes. Y el domingo nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues lo dicho, que este próximo domingo, en torno a entre las 9:30 y las 10:45, haremos las primeras conexiones en lo que va a ser la retransmisión de la 27ª edición de la Carrera Popular Nupcias Pantaneras, como venimos haciendo durante todos los últimos años. Siempre que se ha celebrado la prueba, hemos podido retransmitirla en directo y llevar a los hogares y a a todos los aficionados la última hora de la prueba. Este año no va a ser menos, así que el domingo aquí nos tendrán, como decimos, a esa hora, entre las 9 y media y las 10 menos cuarto, en la que comenzaremos a conectar para a conocer la última hora de esa carrera popular Nutrias Pantanera. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos el domingo, pero ya con nuestra programación habitual, el miércoles. Ya sabe que hacemos puente este próximo lunes, el martes festivo, pues el miércoles estaremos aquí a eso de las 6 de la tarde con la crónica de la carrera popular Nutrias Pantanera. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.